Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la política de esta radiodifusora ni de la Universidad de Guanajuato. Identidades americanas. Voces, memoria e imaginación de nuestro continente. Hola y bienvenidos todos a este programa Identidades Americanas. Estamos presentando ante ustedes el primer programa de una nueva serie que va a transmitirse a través de estas frecuencias en Radio Universidad de Guanajuato. Espero que ustedes la disfruten y quiero dar la bienvenida a los productores, a los integrantes de este panel que estarán reuniéndose para abordar distintos temas, todos relacionados con este hermoso continente y también con este concepto y esta manera de vivir que denominamos de muchas maneras América, Latinoamérica, en fin, porque la identidad de cada uno de los pueblos, pero la identidad del conjunto es creo que lo que interesa a las tres personas que me acompañan en este momento aquí en la mesa y que son todos ellos integrantes de la comunidad universitaria. Rocío Servín, ¿qué tal? Pedro Velázquez y Eduardo Martín del Campo, bienvenidos todos. Así es que les paso el micrófono para que cada uno de ustedes pueda presentarse y también comentar con nuestros radioescuchas cuál es la inquietud de proponer este programa, esta serie de programas a Radio Universidad de Guanajuato, cómo nace este deseo de generar estos programas y qué es lo que podemos esperar en estas sesiones. Pues un gusto saludarte, Betty, un gusto estar aquí con mis compañeros Eduardo y Pedro. Por lo pronto, por mi parte, pues un gran honor, ¿no?, esta oportunidad que nos brinda la Universidad de Guanajuato, Radio Universidad, de poder mostrar estos cuestionamientos que nos hemos estado haciendo cada quien por su lado y que ahorita los vamos a conjuntar con nuestras compañeras y compañeros radioescuchas acerca de las identidades americanas. Y para empezar, pues desde el mismo nombre fue discutido ampliamente para poder despegar con esto, con este programa. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Primeramente, pues me da mucho gusto estar con ustedes y pues espero que este programa también les llegue a agradar y que les interese mucho lo que vamos a estar explorando en este programa. Y pues para empezar vamos a buscar un poco en la historia y vamos a preguntarnos sobre el término que nos identifica, que como ya lo dijo Betty, pues no solamente es una, sino hay varios. Pues muchas gracias por la invitación, Betty, Rocío, Lalo, y también le agradezco, pues obviamente, a nuestra casa de estudios la oportunidad para precisamente conversar sobre los elementos, los rasgos que identifican o nos identifican como América Latina. Pues eso también será un gusto participar con ustedes y sobre todo también escuchar a pues todos los radioescuchas, que tendremos la oportunidad también de pues, escuchar sus voces, sus comentarios o leerlos también en nuestras redes sociales. Entonces será todo un gusto participar aquí en esta mesa, que sin duda exploraremos temas muy interesantes, temas muy pertinentes para nuestro actual vivir, pero también será muy importante porque dejaremos pues, el espacio para la reflexión, no solo nuestra, sino también de todos quienes nos acompañarán pues, en este trayecto. Para arrancar, ustedes han planteado como para la apertura de esta serie la búsqueda de identidades en América Latina como el tema de inicio. Vamos a escuchar música, vamos a poder conocer algo de la literatura latinoamericana. Y bueno, para comenzar, creo que Rocío puede abrirnos aquí el tema. Pues bien, nos estamos basando sobre todo en este libro de Carlos Altamirano, que es un sociólogo argentino. El libro se llama La invención de nuestra América. Este libro va detallando, va narrando cómo se fue originando la denominación de nuestra región, ¿no?, como pueblos hispanoparlantes en un principio. Aquí estoy citando que de los pueblos que hicieron su independencia en América, al principio todos se denominaban americanos, pero después se fue haciendo la división entre la América española y la América que tenía que ver con los anglosajones, ¿no?, la que habían conquistado Inglaterra y Francia, ¿no?, en su momento también tenían una parte ahí de conquista. A partir de 1850 cambió un poco esto, Pues la idea de Latinoamérica empezó a formarse. ¿Por qué? Porque las élites de América Española se empezaron a dar cuenta de que el expansionismo de Estados Unidos empezaba a ser amenazante, ¿no? Estamos hablando también de la guerra que hubo de Estados Unidos contra México, en donde perdió la tercera parte, una tercera parte de su territorio México. Y bueno, todo esto preocupó a los diversos países de América Latina, en donde ya empezaron a haber divisiones, ¿no?, entre la América del Norte y la América del Sur. Y ya no veían tanta amenaza del revanchismo europeo, de que los españoles quisieran volver a sus colonias, ¿no?, a sus antiguas colonias, ya no se sentían tan amenazados. Entonces, pues sí, esta búsqueda de los intelectuales latinoamericanos iba en pos de fortalecer una identidad en contraste con la de los anglosajones, ¿no?, que vivían en el continente americano. Y bueno, pues, y el primero que empezó con el término, esta es la idea, pero el término Latinoamérica lo empezó a usar Michel Chevalier, que era un francés ingeniero de minas y economista que visitó los territorios en América, en México entre ellos, y donde al ver a las naciones incipientes, las diferentes naciones que estaban viviendo su independencia y todos los problemas que enfrentaban, le pareció a él pertinente que Francia tuviera la tutela de todos estos países. Y se empezó a gestar esta idea que le llaman en cierta forma, bueno, el panlatinismo francés, y que pues ustedes saben, ¿no?, que hubo una temporada del siglo XIX donde todos los países de América Latina eran amantes de la cultura francesa y se desarrollaron en literatura, arquitectura y en todos los órdenes, en lo político. Se tenía una gran estima y copiar todo lo que viniera de Francia. Así es. Bueno, en este repaso que nos hace Carlos Altamirano, es muy interesante desde un principio cómo este choque, digamos, entre los dos continentes, pero por supuesto entre dos culturas, una por supuesto la europea con esta pues expansión también de tipo imperialista, pero es interesante cómo Carlos Altamirano nos hace mirar al aspecto en que en aquel momento, bueno, para los pueblos originarios no había una concepción unificada de lo que era el continente, y pues esto también fue una, tanto para los españoles, pues una oportunidad, ¿no?, para hacerse de esas cosas que aún no tenían un nombre e intentar unificar todo este continente, por supuesto, bajo su control. Y bueno, lo que nos hace también mirar Carlos Altamirano es cómo este proceso de la conquista y de empezar a buscar este término de lo que podría ser América o incluso sus habitantes, pues eran procesos muy interconectados, y una cosa pues llevó a otra. Fue un largo camino, ¿no?, de esto. Altamirano sigue diciendo que José María Torres Caicedo defiende una idea de identidad latinoamericana propia, distinta a la europea o la estadounidense, y compone un poema que se llama Las dos Américas, que en su momento fue muy famoso. Ahorita pues creo que ninguno de nosotros se sabe de memoria ninguna línea, no es difícil de conseguir en internet, pero en su momento fue muy influyente este poema. Y era ese contraste, ¿no?, entre la América anglosajona, individualista, ¿no?, con ciertas características, y la América española, que era como más emotiva, como más... Había un poquito de polarización en este sentido, precisamente pensando en defenderse de esta expansión de parte de Estados Unidos, en esto del destino manifiesto, ¿no?, de los Estados Unidos, que... Se saben ellos que merecen y necesitan mucho más territorio, ¿no?, para expandirse. Regresando, o seguimos con Chevalier, lo cito textualmente. La Francia me parece llamada a ejercer un benévolo y fecundo patronato sobre los pueblos de la América del Sur, que no están todavía en estado de bastarse a sí mismos. Bueno, este caballero Chevalier fue bastante influyente en Francia, y pues su influencia fue tan duradera y tan profunda que esto generó que más adelante hubiera esta intervención francesa en México, entre otras muchas manifestaciones francesas. Bueno, la población que había en esa época, estamos hablando de 1825, o sea, era un continente poblado mayoritariamente por indios, por negros, por las diferentes castas Y pues solamente unas pequeñas élites se identificaban con esto de Latinoamérica. La mayoría de la población, pues sabemos que ni siquiera estaba alfabetizada. Bueno, al respecto de esto, es interesante cómo la población hispanoamericana en París, durante que son mediados del siglo XIX, aunque numéricamente pequeña, estaba formada por la élite intelectual, también política y social, ¿no? Pero este grupo, que pues era muy propenso a identificarse con el panlatinismo, como lo mencionas, apreciaba profundamente la cultura de los pensadores franceses. Es precisamente esta influencia, como por ejemplo el trabajo de Jens Streckert, ¿no? Ofrece también cifras sobre este microcosmos. Hay un censo de 1830 donde se registraron 500 sudamericanos en París y aumentando a 1848 en el censo, del censo de 1872, y pues esto refleja una creciente presencia y mucha influencia al respecto. Sí, pues fue la forma en que se fueron trayendo las ideas, ¿no?, y los pensamientos desde Francia directamente a las diferentes naciones, las jóvenes naciones americanas. Bueno, antes de continuar, ¿qué les parece si escuchamos un sondeo de pues el público que nos ayudó a compartirnos sus ideas o sus propias, lo que entienden por ser latinoamericano o por ser lo que se es, ¿no? Bueno, vamos a escuchar este sondeo y en un momento regresamos para seguir platicando. Hola, yo sí me siento latinoamericana y no había pensado el por qué o qué cosas me hacen sentir así. Se me viene a la cabeza un momento en el que me sorprendí en una relación muy bella con el sol, dándome cuenta que el sol es muy importante en mi vida, en mis emociones, en mi estado de ánimo, en mi disfrute del día a día, de ver la transformación del paisaje durante el día y durante los distintos días y meses. Eso me ha maravillado mucho. Y un día dije, ah, caramba, por eso es que el sol ha sido tan sagrado. Y qué decirlo, pues es muy sencillo, pero sentir en ese momento ese clic como de raíz profunda me gustó mucho. Lo que siento con respecto al maíz, el gusto, la admiración, también muchas veces me ha hecho sentir parte de un entramado geográfico y cultural latinoamericano, así en todos los países, no sea el grano maravilloso, pero soy admiradora y eso me hace sentir conectada con el maíz, las recetas, los cultivos. Otro elemento, la música. Sí, la música me hace sentir una conexión muy bella con estas geografías. Una sensación maluca en los aeropuertos, cuando el ser latina, colombiana, genera esa sensación de eres sospechosa, ¿por qué vas a pasar?, que me hacen tantas preguntas, ahí es una sensación molesta. También identificar que tenemos tantos puntos comunes con respecto a asuntos políticos, económicos, de discriminación, de polaridades culturales, económicas marcadas, en donde tenemos las capacidades culturales de ser discriminatorios, aislar, maltratar. Ese sello religioso tan presente en todas estas geografías, los roles maternales, las luchas feministas, por ejemplo, en temas como el aborto, como que eso me hace sentir conectada con estos territorios latinoamericanos. Y bueno, supongo que muchas otras ideas llegarán, pero por ahora esto es. Hola. Bueno, más allá de las denominaciones latinoamericano o Avia Yala y todos los errores, yo me siento parte de esta tierra, a pesar de mis orígenes europeos. Pero la música, los colores de la gente y de los paisajes me recuerdan que soy latinoamericano. Para Para mí ser latinoamericana es pertenecer a un espacio geográfico lleno de diversidad y de riqueza cultural. Es tener una conexión histórica que nos une, raíces en común, ser de países tan distintos pero tan parecidos, unidos por un mismo idioma. ¿Desde cuándo me siento latinoamericana? Yo creo que tuvo mucho que ver la literatura. Básicamente, Isabel Allende, Gabriel García, ellos me hicieron pasear por toda Latinoamérica y conocerla un poco más. Ciertamente creció también con la música, con la llegada de los y las maestras intelectuales, etcétera, etcétera, a México. Tuve varios maestros en la UAM, chileno, argentino, uruguayo, peruano, peruana, chilena, argentina, que de alguna manera me comprometieron con ello. Hice un trabajo en la universidad, en Xochimilco, sobre la persecución en Brasil, y me pegó mucho. Creo que no fue tan difícil la hermandad. Y se acrecentó cuando primero fui a Cali, Colombia, y estuve ahí como un mes de visita con mi hermana, que ahí vivía, y caminar por Bogotá, caminar por Ecuador, me vi ahí reflejada, somos iguales, tenemos mucho las mismas facciones y los mismos niveles de control, los mismos niveles de falta de respeto, de coloniaje cultural, de coloniaje racial, de coloniaje, la pérdida de nuestras propias costumbres, de nuestros sabores, la impostación de sabores tan, tan gringos, con tanta azúcar, con tanta grasa, con tanta sal, que yo creo que eso fue lo que me hizo como sentirme argentina, ¿no? Y fue como muy rico saberlo. Lloré y sufrí junto con los chilenos, con la muerte de Allende, con los golpes de Estado a lo largo de todo el continente. Sentía que era una herida para mí, no hubo una diferenciación muy grande. La única diferencia la hacía el que estábamos más cerca o más lejos del opresor, ¿no? Yo creo que sí es eso. Sí, es eso, lo que ya pasada mi inicial juventud, y empezó por la literatura, siguió con la música, pasó por el teatro, el cine, y sobre todo se centró en la docencia, ¿no? Cuando ya tuve a maestros latinoamericanos fue cuando dije, esto soy yo, ¿no? De aquí vengo yo. Bueno, pues este fue el sondeo, es decir, un pequeño vox populi que también le decimos aquí en la radio cuando hacemos preguntas a varias personas. Todas las personas que ustedes escucharon, obviamente, son personas nacidas en distintas regiones de este continente americano, y al final vamos a darles a conocer quiénes fueron. Y bueno, seguimos adelante con un poco el recuento histórico del proceso que ha tenido la denominación de nuestro continente, la oficial, y también las denominaciones extraoficiales o las que usamos entre nosotros. Gracias, Betty. Sí, ahorita vamos con Francisco Bilbao, un chileno bastante notable en la historia de Chile y también de América, pues él también defendía el término de América Latina. Era un amante de las doctrinas políticas de los grandes filósofos y pensadores franceses, pero se desilusionó muchísimo cuando le tocó ser testigo de su tiempo, pues, de la invasión francesa a México, a nuestro país. Eso lo decepcionó muchísimo y estuvo, incluso renegó del término América Latina en cuanto que Francia se había atrevido a contradecir todos estos valores que había proclamado al invadir México, ¿no? Y tratar de hacer un imperio en suelo mexicano. Y bueno, este es uno más, ¿no? De los pensadores del siglo XIX que abogaron por esta situación, ¿no? De cómo nos denominamos y de cómo están estos amores con Francia, con España, amores y desamores se acercan y se alejan según cómo vaya estando el contexto histórico. Bueno, yo destacaría sobre todo esta cuestión, digamos, claro, Bilbao era también uno de estos admiradores de la cultura europea, sobre todo de la francesa. Es interesante que, pues, a partir de cierta decepción, bueno, Bilbao hablaba de estas civilizaciones, sobre todo la europea, que aunque completas y con tendencias a la perversión de sus atributos, pues contenían virtudes únicas. Bueno, en su escrito lo que destaca también Bilbao es la necesidad de justicia. Aquí es una diferencia y es una diferencia importante porque pues criticaba a Francia por alejarse de sus mejores tradiciones y como tal pues bueno Bilbao veía a Francia como una nación con un papel moral y virtuoso, casi como una maestra, ¿no?, para los demás países, y bueno, él se consideraba un discípulo de ellos, pero aquí viene un primer rompimiento, ¿no? Muy muy importante. Claro. Sí, pues, y alguien más también estaba muy molesto con el término de Latinoamérica, y esos algunos eran los españoles. Los españoles abogaron en diferentes épocas y de diferentes maneras, y su oposición a que se nos denominara latinoamericanos o Latinoamérica. ¿Por qué? Porque para ellos el término España viene del término Hispania, que habla de la península en Europa, ergo es lo que quiere decir que tanto Portugal como España son españoles, ¿no? Según esto es lo que ellos opinan. Entonces, por eso teníamos que ser hispanoamericanos. Pero, bueno, aquí viene la reflexión, ¿no? Dentro del territorio de España hay vascos, hay valencianos, hay catalanes. Ninguno de ellos se considera español. O sea, pueden hacer cualquier cosa menos considerarse español. Con mayor razón nosotros en este continente, menos aún nos consideramos español. Y no tiene que ver con el término geográfico, sino ya intervienen otras cuestiones, ¿no? Ideológicas, históricas, etcétera, ¿no? De identidad. Y pues llama la atención. Como dato curioso, en 1892 se celebra el 400 aniversario del descubrimiento de América. Y esto se celebra, obviamente, en España. Y en vez de decir que era el Día de Colón, se le nombra el Día del Descubrimiento de América, aunque en Estados Unidos se le sigue nombrando el Día de Colón. Y bueno, la intención era como que defender el idioma, que resurgiera el español, cosas así. Y algunos intelectuales llamaron a este evento una segunda conquista, pero esta vez cultural, ¿no? Algunos intelectuales de América Latina, por supuesto. Y bueno, ese es un detalle, ¿no? De este accidentado camino de nuestros términos de identitarios. Este encuentro, que fue en Madrid, bueno, fue también sobre todo literario, ¿no? Fue como queriendo hacer una gran influencia en lo literario, viendo la influencia tan fuerte que había de Francia en todas las artes y en la cultura y en la política que estaba ejerciendo en los países de América Latina. Y bueno, José Enrique Rodó decía que nosotros podíamos llamarnos iberoamericanos lo mismo que hispanoamericanos, ¿no? Aquí hay algunas opiniones de los intelectuales del continente que ya sea que apoyaran un término o el otro, como Rodó, como el propio Rodó. José Martí prefería Hispanoamérica. Y bueno, pues ya saben, la querella del término de España, que si todos somos Hispanoamérica por esta razón. Pero todos habían olvidado, y creo que nosotros también, un pequeño detalle. O sea, están en este enfrentamiento de lo latino con lo anglosajón y dos mundos, ¿no?, que se enfrentan. Y la verdad es que ahora sí que, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. América estaba poblada de muchísimos pueblos, pero estos intelectuales, obviamente nacidos de estas ideas europeas y españolas, no podían todavía concebir en su época que estaba pues también las diferentes culturas originarias de los distintos países, ¿no? En México, pues todos los pueblos que tenemos, ¿no? Una cantidad de otomí, nahuas, celtales, otziles, mayas, en fin, todo esto habla de, pues sí, todo el camino que tendríamos que recorrer, ¿no? Para ver qué es esto de la identidad y cuál nombre podría identificarnos. Al respecto de esto, es interesante también, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hasta hace poco he Bueno, personalmente, no sé ustedes si lo hayan visto por ahí, se ha hecho un ajuste con respecto a esta celebración, ¿no? Bueno, creo que fue el presidente argentino Hipólito Yrigoyen quien declaró el 12 de octubre como el Día de la Raza, que fue en 1916. Pero bueno, la raza que se honraba era la española. Y pues solo hasta ahora que se vuelve a reflexionar al respecto, pues precisamente, bueno, además de pensar que el término de raza pues ya no es válido, es ahora cuando pues esta forma de ver la conquista vuelve a reflexionarse y a tomar nuevos matices y, por supuesto, nuevos significados muy diferentes a los que nos habían enseñado. Bueno, así es, como bien dices, estimado Eduardo. Ahí a principios del siglo XX hay dos autores muy importantes, dos políticos, es José Carlos Mariátegui y Víctor Haya de la Torre, los dos peruanos, y que pues sí enarbolaban estas visiones andinas o indias o indígenas o como tantos términos que se toman y se votan y son adoptados por los propios pueblos o también son dejados. Y en cuanto a Mariátegui, él decía que debería de llamarse América Indo-Española, cosa con la que no estuvieron de acuerdo muchos países, porque, por ejemplo, Cuba, que ya no tenía indígenas en su territorio, o Argentina, que francamente no los consideraba importantes para que fueran representados en su territorio. Entonces, no prosperó a nivel regional ese término. Y Víctor Haya de la Torre, también un político de largo aliento, propuso Indoamérica, pero bueno, como sabemos, pues tampoco prevaleció tanto. Pero fueron estos primeros acercamientos al mundo originario, estos pensadores indigenistas, no los propios personas, miembros de pueblos originarios, mujeres y hombres de pueblos originarios, sino gente que primero se acercó a ellos a nombrarlos y a nombrarnos a todos y a todas, que intentaron hacer una denominación que nos representara a todas y a todos. Y bueno, vamos a nuestra cápsula poética. Aquí nuestro compañero Pedro nos tiene una delicia de poema. Pues muchas gracias, Rocío, y también vaya, que ha estado bastante interesante pues estos comentarios que nos han pues compartido, que sin duda pues también espero que nuestros radioescuchas también lo tengan muy muy presente, sobre todo para sus charlas de sobremesa. Pero ahora que estaban hablando sobre las luchas reivindicativas en América Latina, pues la poesía también ha tomado un papel muy importante. Ajá. A través de esta, pues sin duda también se han cuestionado pues los discursos hegemónicos. Por ejemplo, tenemos el caso de uno de los más grandes poetas, un poeta muy representativo, no solo del Perú, sino de América Latina, que es Nicomedes Santa Cruz. Nacido en 1925 y pues fallecido en España posteriormente. Pues la poesía de Nicomedes Santa Cruz es muy importante, no solamente por su composición, sino también por el mensaje que nos compartió, mensaje que tiene que ver precisamente con la lucha social, con la reivindicación de los pueblos originarios. Y pues eso, el llamar, el reconocer, el darle espacio a no solo al léxico que identifica a toda Latinoamérica, siendo un espacio multicultural, no solo lingüístico, sino religioso, gastronómico. Bueno, ya lo conocemos. Bueno, el poema que hoy presentaré de Nicomedes Santa Cruz se llama precisamente América Latina. Espero pues que sea de su agrado y pues posteriormente podríamos darnos unos cuantos minutos para pues comentarlo. América Latina, de Nicomedes Santa Cruz. Mi cuate, mi socio, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, indo blanquinegros, blanquinegrindios y negrindo blancos, rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Hacia en mi país. Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco. Admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima. En los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente. Ni pinté verde a Brasil. Amarillo Perú. Roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando el hermano del hermano. Poso la frente sobre el río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano en mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Así es, entonces este fue el primer poema que presentamos en este espacio, en este reto para todos nosotros, no solamente para los que conformamos la mesa, sino para todos quienes nos identificamos como latinoamericanos. Pues entonces demos un breve espacio para comentarlos. Betty, Rocío, Eduardo, ¿qué les pareció? Bueno, la figura, imaginándose a alguien abrazando el continente, me pienso a mí misma haciéndolo. Esa es la potencia que tiene las palabras del poeta. Bueno, a mí más bien me llama la atención, entonces más bien te preguntaría, Pedro, ¿dónde situamos a Nicomedes? ¿Hay un redescubrimiento reciente? Pues es uno de los grandes poetas peruanos, es precisamente pues, nacido en este país, en el país andino, pero también es, considero que ciertamente ha sido un tanto marginado precisamente por el discurso que se ha manejado. Él es un poeta, es principalmente poeta de las décimas, es decir, apela mucho para una poesía más de lo popular, para una poesía de la lucha social. Entonces, precisamente por eso creo que hasta cierto punto me atrevería a decir que ha sido un tanto marginado. No digo que los demás poetas que sí forman en canon no sean, que no tengan en su poesía alguna referencia al cuestionamiento o a la crítica social, sino pues Nicomedes sí apeló muchísimo a eso, y sobre todo porque también pues él es afrodescendiente. Eso también tuvo que ver, bueno, considero que tuvo que ver un tanto, porque pues eso es, creo que es una poesía de una, pues de un grupo étnico, un grupo social pues igualmente marginado. Ajá, pero creo que sí es uno de los poetas principales, no solo del Perú, sino como lo mencioné al principio de esta sección, de América Latina. Y bueno, Pedro nos tiene otra joyita para la segunda parte del programa, y ya estamos justamente llegando a la mitad del programa, así es que vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos nuevamente con este programa Identidades Americanas. Estás escuchando Identidades Americanas. Haremos un breve corte y en un momento más estaremos de regreso.